1:39, siendo esta la poderosa palabra de Dios, yo procedo a hacerla pública, dándole lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la Escritura: en aquellos días, levantándose María, fue de prisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en el vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Cierre su Biblia y acompáñeme. Dale gracias a Papá Dios por su palabra. Yo quiero escucharte dándole gracias al Eterno por su palabra. Gracias, Dios mío, Padre mío, Señor mío, Príncipe de paz, te agradezco por tu palabra. Gracias porque ellas son como agua al sediento, como pan al hambriento, como la lluvia temprana, como la lluvia tardía, Señor. Haz explicativa nuestra vida, ayúdanos a vivirla, Señor mío. En el nombre poderoso de Jesús, tu palabra cambia los corazones, tu palabra trae vida, aliento, salvación. Síguete moviendo en esta noche, en este lugar, Dios de mi alma. Que tu Santo Espíritu fluya con libertad en este lugar. Levanta al caído, levanta al que ya no tiene fuerza. Dale fuerza, multiplica, Señor, las rodillas endebles, las que están paralizadas, ponle movimiento, Dios del cielo. Son favores que te pido en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Usted puede sentarse, por favor. Aleluya. Y mientras se sienta, dele palma a Cristo, por favor. Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Él es bueno? ¿Cuántos creen que Él es bueno? Si hay algún vecino que no es cristiano todavía, aleluya, te damos la bienvenida a la casa de Dios y deseamos que la salvación te alcance. Yo, a mí no me gusta decirle al impío que, bien, que se sienta en su casa, porque a veces nosotros nos comportamos mal en la casa y pegamos chicle en la silla y en los asientos. Entonces el pueblo se le ha enseñado tanto que esa es su casa, que a veces usted se sienta y hasta en los bancos hay goma de mascar, beben agua en la iglesia y dejan la botellita porque le dijeron que esa es su casa. Y como ellos son así en su casa, bendito sea el Señor, pues dejan la botellita de Gator y todo lo demás en la casa del Señor. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Esta es la casa de Dios y aquí estamos seguros, y más con todo lo que está pasando a nivel mundial. Alabado sea el Rey de Reyes. Todo el que está viendo noticias y todo el que está viendo todo lo que se está moviendo, bendito sea el Señor, en el mundo, está seguro que el tiempo se acaba y que la venida de Cristo está a la puerta. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que por tanto la iglesia tiene que estar preparada, la iglesia tiene que estar lista para el gran avenimiento, el gran acontecimiento, que no lo puede detener nadie, ni Satanás, ni los demonios, ni los satanistas, ni los hechiceros pueden detener la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero eso la iglesia necesita conocer en la mano de quién está, quién es el Todopoderoso, a quién le sirve. Es tan importante en estos días los estudios bíblicos, bendito sea el Señor, los cultos de oración, alabado sea Jesús, la conferencia, para que el pueblo conozca al Dios que predica. Hay un desconocimiento tan fuerte dentro del pueblo que usted escucha, hermano, bendito sea el Señor, al aire libre, en una actividad, pasa uno delante y dice, Dios está aquí, Dios se está moviendo. Y cuando pasa otro hermano, dice, vamos a reprender porque hay un demonio que no deja que se mueva la presencia de Dios. ¿Usted cree que un demonio puede detener que se mueva la presencia de Dios? ¿O que un hechicero puede detener que se mueva el poder de Dios? ¿O que satanistas puedan impedir que el poder de Dios se mueva a favor de la iglesia? Y cuando usted escucha a personas hablando así, usted se da cuenta que hay un pueblo que predica a un Dios que no conoce. Alabado sea Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando usted sabe quién es Dios, bendito sea el Señor, usted va a ser indetenible. Por eso hemos querido, bendito sea el Señor, prepararme y preguntarle al Señor qué quiere para con su pueblo en estos días. Alabado sea Jesús. ¿Cuál es la palabra certera, bendito el Señor, que el pueblo necesita para estos días? Yo quiero ministrar con el tema mujeres llenas del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Esa es la palabra que el Señor me ha entregado para esta noche. Mujeres llenas del Espíritu Santo. Porque es lo que se hace falta. Bendito sea el Cristo que vive. Cuando usted es lleno del Espíritu Santo, lo demás va a ser fácil. Bendito sea Jesús. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, la guerra va a venir, pero no va a doler tanto. No lo va a sepultar. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, no importa el inconveniente por el cual usted tenga que atravesar. usar, el mismo poder del Espíritu Santo te va a mantener de pie. Entonces la gente hoy en día quiere engancharse al ministerio, quiere engancharse al pastorado. Le dicen hoy una palabra, usted va a ser pastor, y al otro día levanta una obra pero seco como un rabo de batata. La gente quiere ser adorador pero seco también como un arenque. La gente quiere ser evangelista pero no se da cuenta que antes de ejercer un ministerio hay que estar lleno del Espíritu Santo de Dios, y que para todo ejercicio, para hacer cualquier trabajo en la obra del Señor, se necesita la persona del Espíritu Santo. Aleluya. Por eso hay gente que no llegaron al evangelio hoy, no fue que el Padre le entregó el ministerio hoy, hace mucho desde que llegaron. Casi la mayoría de los que están aquí y los que tienen ministerio y los que portan una responsabilidad con Dios, cuando llegaron al camino del Señor, lo primero que el Padre le dijo: te llamé para X cosa, te llamé para que haga este trabajo. ¿Por qué? Porque ese va a ser el aliciente que te va a mantener en marcha, ese va a ser el combustible que te va a mantener de pie en este camino. Pero cuando Dios te lo dijo, no significa que te dijo esta hora, bendito sea el Señor. Dios llama, Dios prepara y Dios envía. Alabado sea el Cristo que vive. Nadie de la noche a la mañana puede ejercer un ministerio. Por eso hay gente que te hablan con ignorancia y sin piedad cuando se trata de darte una palabra, porque nunca han sido procesados. No va a haber un ministerio eficaz si no ha pasado momentos difíciles. Usted no le puede hablar a nadie de hambre si usted no sabe lo que es hambre. Usted no puede hablarle a nadie de guerra si usted no sabe lo que es guerra. Usted no puede hablarle a nadie de enfermedad si usted no ha pasado por situaciones. Alabado sea el Señor, que han sido fuertes. Hay gente que habla de matrimonio pero nunca ha tenido uno. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Aquí hay que estar seguro, esto hay que sentirlo. Bendito sea el Señor, esto que hay que atravesarlo. Cuando usted habla de oración y usted es una persona que ora, se va a sentir el efecto. Cuando usted habla de santidad y usted ama la santidad, se va a sentir el efecto. Pero cuando usted es superficial y está hablando de una vida espiritual que usted no posee, usted no va a ver el resultado. Bendito sea el Señor. El respaldo en un ministerio no es que tú seas conocido. El respaldo en una posición no es que tú salgas en flyer, es que tú vivas y estés viviendo eso que tú estás diciendo. ¿Alguien puede adorar a Dios aquí en esta noche? Oh, bendito sea el Cristo que vive. Yo siento corriente aquí. Se siente al Padre en este lugar y yo me gozo, porque la mayoría de las iglesias a nivel mundial tienen el Espíritu Santo en disciplina. Y usted llegar a una congregación donde todavía se mueve Dios y donde todavía hay mujeres que no privan en buenas, sino que entienden que necesitan a Dios. Oh, gloria al que vive, es un gozo. Bendito sea el Cristo que vive. O sea, yo entiendo que estoy en el lugar correcto en esta noche. Usted llega a predicar a una semana de dama, un congreso de dama, una actividad de dama, y usted se topa con una pasarela, mujeres de cristal, de portalita. Bendito sea el Cristo que vive, pendiente a uñita y a tres hebras de cabello, que si tienen curva, que si tienen pecho, que si tienen chicho, que si están planas. Pero usted llegar a una congregación donde hay mujeres que saben que están peleando contra el diablo y que alguien quiere sacarla de camino, eso te motiva a predicar. Alguien adora al Señor aquí en esta noche. Cuando tú llegas a un lugar que el creyente asume su posición y que entiende que es una amenaza para la tiniebla, y que nosotras, bendito sea el Cristo que vive y que liberta, no somos mujeres de mentiras, sino mujeres de Dios que portan llamado. Usted dice: aquí el pleito y aquí es que voy a predicar. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo ando provocando cambio y le he dicho a Dios: quiero provocar un alboroto porque algo se está moviendo. Bendito sea el Señor. Evidentemente en contra del pueblo, en contra de la iglesia y aún en contra de República Dominicana. Hay un ataque sigiloso de la tiniebla y el pueblo tiene que reaccionar, la iglesia tiene que sacudirse. Están pasando algunas eventualidades que no son normales, que está ahí la mano de la tiniebla. Bendito sea el Cristo que vive. Y yo vine a hacerte reaccionar en esta noche. Yo vine a decirte que Dios no te llenó del poder de su Santo Espíritu para que tú seas una mujer común y normal. Dios no te llenó de un poder tan fuerte para que tú estés llorando. Esta es la hora del sacudimiento. Esta es la hora de entender que Dios te colocó en un lugar. Oh, bendito sea mi amado. Aleluya. cosas fuertes se están moviendo. Y Dios trató conmigo hace un tiempo ya que el que no esté lleno de su presencia, para estos días Satanás se lo va a comer como yuca. Yo no sé con qué tú crees que tú estás peleando, pero Satanás no es una potalita. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Tiene un poder limitado y está irado porque de un olor a la gloria. Cristo viene de camino y él no puede detenerlo. Bendito sea el Rey de Reyes. Hay gente que usa frases desafiando a las tinieblas y diciendo que tienen a Satanás pisado, que Satanás está reventado, y empiezan a provocar cierto pleito sin tú tener material para responder. Mi alma adora al Cristo que vive. Lo primero es llenarse aquí del poder del Espíritu Santo. Te conviene que te llene. Anda, tópame de alguien, dile, te conviene que te llene esta noche, dile, te conviene que te llene del poder del Espíritu Santo. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Yo siento candela aquí. Mi alma adora al Cristo que vive. Hay gente que el diablo lo desafió y ellos aceptaron el desafío, que la tiniebla lo provocaron y ellos están provocados. Gente que se van a levantar aunque el diablo no quiera. Gente que se pusieron en orden de batalla, que le han dicho a la tiniebla: tú te equivocaste de casa, te equivocaste de hijo, te equivocaste de hermano, te equivocaste de iglesia, te equivocaste de matrimonio. Le bastó, mía, alma mía, adora al Cristo que vive. Hay que llenarse de Dios. Hay que llenarse del Espíritu Santo de Dios. Oh, gloria al que vive. Porque la guerra contra la iglesia, a ver qué la iglesia va a hacer. A ver qué tú vas a hacer con tu matrimonio. Satanás está corrolando. A ver si tú de un pique te divorcias. Oh, gloria al que vive y que liberta. A ver si tú de un pique te descarrias. Y hay gente que de un pique se han descarriado. Hay gente que de una ira se han divorciado. Pero si tú te vas a ir en esta noche, aírate contra el diablo. ¡Aírate contra los demonios! ¡Aírate contra el infierno! Somos muy bravos para atacar al mismo cuerpo, para atacar la misma iglesia, para atacar al esposo, para atacar a la esposa. Bendito sea el Señor. Y hay cualidades que identifica cuando una mujer de verdad está llena del Espíritu Santo. El secreto de estar lleno del Espíritu Santo no es que tú hables mucha lengua, es que tú controles la que tienes. Es la señal contundente de estar lleno del Espíritu Santo. La mujer que habla mucho y hace mucho bulto es como una carreta cuando va vacía. Cuando una carreta va vacía, si por ahí pasa una, hace un escándalo. Pero cuando va llena, no hace ruido. A nadie le hace bulto. No le dice a nadie: yo sé donde quiera que hay un demonio. Porque tú no lo vas a ver siempre, pero sabes dónde están. Tú no atacas a la ligera, pero cuando te pones de pie, algo pasa. Entonces, eso hay que identificarlo. Que el pueblo ahora mismo está lleno de bulteros. Gente que está viendo, que siempre escuchan la voz de Dios y no escuchan nada. Que ven demonios y nunca ha visto ni una hormiga. Que ven ángeles y siguen igualitos. Que ven a Jesús y que entra la actividad, hermano. Donde se mete la persona de Jesús, como yo escucho a algunos creyentes jugando e inventando, que son tan malos y están tan endemoniados que hasta Dios le levantan calumnia. Cuando usted dice que Dios dijo, usted está calumniando a Dios. Usted no tiene temor, bendito sea el Cristo que vive. Entonces hay gente que dice: yo veo a Jesús ahora mismo que entra a una actividad. Si Jesús entra aquí, literalmente, el que tiene cáncer tiene que orinarlo. El que tiene demonio tiene que ser libre. Entonces, nosotros no podemos decir: entró Jesús literalmente y yo lo estoy viendo, y de aquí van a salir gente enfermo, porque Jesús no es un evangelista. Jesús es el poder supremo, el dueño de la autoridad. Si usted dice llegó Belsa, posiblemente no llegó nadie, pero cuando usted dice llegó Jesús, algo tiene que pasar. No me diga usted a mí que alguien va a estar en depresión y Cristo va a llegar y la depresión se va a quedar ahí, porque Él no comparte la casa con nadie. Donde Cristo se meta, el diablo tiene que salir corriendo. Entonces necesitamos nosotros conocer qué es lo que estamos hablando, qué es lo que estamos diciendo, porque la Biblia nos manda que todos prediquemos una misma cosa, para que no se vea como que yo estoy tirando por tierra lo que tú estás diciendo. Pero si tú delante tiras una herejía, alguien tiene que tirar por tierra la herejía, porque es que Cristo no es un pedazo de Cristo. Cristo es el Todopoderoso, el Alto, el que cabalga en el torbellino, el que tiene los ojos como llama, el dueño de la autoridad de la gloria. Entonces vamos a aterrizar y a conocer el Cristo que nosotros estamos predicando. Necesitamos mujeres de verdad llenas de Dios. Las mujeres llenas del Espíritu Santo, de cualquier cosita no se van de la casa, ni están recogiendo trate ni ropa. La mujer que está llena del Espíritu Santo no anda llamando a amiguita para decirle que tiene problemas con el marido, porque tiene un Dios grande que puede dar la cara por ella. No desacredita al esposo, ella echa el pleito. La mujer que está llena del Espíritu Santo no deja que otra hermana que está cerca de ella se seque mientras tú tienes a Dios. Si tú tienes a Dios, la que está al lado tuyo tiene que estar prendida también, porque usted es una mujer llena del Espíritu Santo. Entonces hay cositas que usted anda por ahí y que se está descacarando, hablándole a toda la amiguita que ya no puede más, que indica que usted no está llena del Espíritu Santo. Si usted está llena del Espíritu Santo, usted sabe en quién está su confianza, y usted decide: yo me voy a levantar aunque Satanás no quiera, aunque los demonios no quieran. Yo he descubierto en estos años que tengo en el camino del Señor, que en el Evangelio no todo el mundo está aquí para salvarse. No todo el mundo ama a Dios, y no todo el mundo ama su salvación, y no todo el mundo está aquí porque quiere ir al cielo. Aquí hay mucha gente que son zozobritas, te van a dar problemas, te van a odiar, te van a maltratar, y más en el campo de mujeres. Yo en lo personal, cuando me convierto, vengo de un mundo donde me gustaba que todos mis amigos fueran varones. ¿Por qué? Porque las mujeres, bendito sea el Señor, se hacen más débiles de la cuenta. Las mujeres, hasta porque tú vistas mejor que ellas, ya hay un problema. Bendito sea el Señor. Si alguien te enamora, ya hay otro problema. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Si tú eres delgada, hay un problema. Y si eres gordita, hay otro problema. Si te hace un peinado, hay algunas que ya se hacen enemiga tuya. Entonces, yo, para evitar todos esos problemas, cuando llego al camino del Señor, seguí con la secuencia, que lo que quería era amigos varones, porque también vi que en el pueblo sigue esa quiquilla. Hay mujeres que todavía los domingos, con esta guerra que se está peleando para estar de pie, hay mujeres que los domingos quieren competir contigo si tú viste mejor que ella o si no viste mejor que ella. Hay otras que tienen unos celos con un moreno que tiene, que ni es bueno con ella, y tienen un miedo de que se lo quiten. Entonces, aquí hay mujeres que Dios la trajo, no vinieron a buscar hombres, vinieron para buscar el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay tiempo para perder el tiempo. Usted tiene que aterrizar y empezar a ver dónde que usted está parada. Aquí hay mujeres en el Evangelio que fueron rescatadas, que la maestresa te odia, y todo el que tenga maestresa te va a odiar, que los demonios te odian, y todo el que esté endemoniado te va a odiar. Grita gloria, que no te escucho. Todo el que tenga Santa Marta te va a aborrecer. Todo el que tenga la Isa Levaconda te va a odiar, porque tú abandonaste esos demonios para decirle que sí a Cristo. La tiniebla te conoce. Wow, hay más onda. Pero tú no puedes pretender que a ti te van a meter en un aire acondicionado, que la gente te va mal, porque tú sabes de dónde Dios te sacó. Y aquí hay mujeres que yo vine a llamarlas a hacer resistencia en este día, porque usted sabe lo que porta, y donde Dios te plantó, tú estás llamada a provocar cambio, una revolución espiritual. Yo no vine a ñoñarte, porque es que Dios te necesita con carácter. Hay gente que te mira mal, no es porque tú eres fea, no es porque tú viste mal, es por lo que tú volta. El enemigo sabe que no le conviene. Aquí pusieron un tema que está allá atrás: levántate y resplandece. Oh, gloria al que vive y que liberta. Y cuando Dios habla de levantarse, porque hay gente que lo necesita. Eso no significa que tú estés en pecado ni que estés descarriado. Pues el apóstol Pablo le escribió a Timoteo y le dijo: te aconsejo que avives el don de Dios que hay en ti. Estaba descuidado Timoteo. Estaba pasando un proceso, le dice: aviva. el don de Dios que hay en ti posiblemente estuviera apagado, porque Él le está hablando de avivar. Le dice: te aconsejo que avives el don de Dios que hay en ti. Si Jehová habló de levantamiento, es porque hay gente que están de pie pero no se han levantado todavía. Estar de pie y estar levantado no es lo mismo. Es que te ponga de pie con actitud, es que te levante a hacer el trabajo que Dios quiere que tú hagas. Porque yo puedo decir en esta noche, todo el que está aquí, póngase de pie. Y hay gente que aunque se levanten, están tullidos espiritualmente. Que aunque se pongan de pie, están en el suelo. Bendito sea el Señor, por causa de una palabra que te tuyó, que alguien dijo que no cree en tu ministerio, porque ahora la gente para hablar de parte de Dios hay que aplaudirlo. Si no le aplauden, ellos creen que Dios no lo usó. Porque la señal de esta generación, de que Dios lo está usando, es ser amado y aplaudido. Y eso no es una buena señal. Cuando todo el mundo, oh gloria al Señor, te aplauda, tiene que asustarte. El hombre y la mujer de Dios tiene que ser aborrecido. Nosotros somos la sal de la tierra. Cuando tú predicas un mensaje, si dos o tres no pusieran la cara arrugada como un limón, Dios no te usó. Alguien tiene que engreñarse. Alguien tiene que molestarle lo que tú portas. A alguien tú tienes que caerle mal. Y al que tú le caes mal, que te vomite esta noche para que se pueda salvar. Yo estoy cansada de ver gente en el suelo porque otros no creen en él. Y cansada de ver gente que no adora porque a fulano no le gusta tu adoración. Bueno, porque fulano tiene problemas porque yo no lo adoro a él. Que se tape los oídos. Oh, gloria al que vive y que liberta. La adoración tuya es para Dios. No va a predicar porque fulano no va, que no vaya. Aquí hay que hacerse fuerte y pedirle a Dios en oración que endurezca tu corazón. Porque si sigue blandito y blandito, aquí hay gente que te va a comer vivo. Porque hay unos hermanos que si tú te llevas de ellos, te da un tiro, te tira del puente. Pues si el diablo quiere que tú te mates, dile: mátate tú. Porque este que está aquí va a entrar al reino de los cielos. Hay gente aquí que o te vuelven loco, tú te guindas una soga. Si tú buscas a Dios es malo. Si danza, dicen que tú eres danzarín, el que te emociona. Pero si no danzan, dice que está seco. Si predica, empiezan a tirarte puya desde el altar. Ministerio no salva, pero si no predica, dicen que tú no buscas a Dios y que tú no tenés nada. Son frustraciones ministeriales, porque el hombre le molesta que tú triunfes donde ellos han fracasado. Es como la Salomón y las dos madres. La que mató a su niño por descuido, quería que la otra le mataran el de ella también. Y empezó a enchinchar hasta que Salomón dijo: está bien, tráigame una espada, que lo voy a matar, lo voy a partir por mitad y mitad, una para ella y una para aquella. La endemoniada dijo: sí, córtalo en dos. Pero la que amaba el niño dijo: yo lo prefiero vivo, regálaselo a ella. Porque es que hay gente en el Evangelio que entiende que si ellos ganan, tú también ganas. Si Dios te usa a ti, me está usando a mí, suelta la presión. Si tú te gozas, yo también me gozo. Oh, gloria al que vive. El que de Dios no siente que nadie lo está desplazando con un ministerio. Esto no es un quítate tú para ponerme yo. Y es una señal. El que está lleno del Espíritu Santo no tiene celo ministerial. No tiene presión porque Dios te use a ti, porque esto va para todos. No le molesta que Dios levante otro evangelista, porque él entiende que este evangelio no es de nosotros. Aquí nadie tiene nada. Los bancos no son suyos, los asientos no son suyos, los instrumentos de la iglesia no son suyos tampoco. Todo lo que hay aquí es de Jehová, y si es de Jehová es del cuerpo. Todo el que sea cuerpo tiene derecho. A mí me gusta ver la gente creciendo en Dios. En las iglesias ahora han puesto unos grupos de adoración, cada maestro con su librito. Pero yo, en lo personal, si estuviera pastoreando, no hago grupo de oración en la iglesia. Porque si en el grupo de oración hay seis adoradoras y las demás de la iglesia no adoran, entonces los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo van a adorar el grupo de adoración. Y las demás hermanas que sirven en ese ministerio, que Dios la usa en la alabanza, no van a alabar porque no son del grupito. No van a tomar parte porque no forman parte de ese grupo de adoración o de esa banda de adoración, que la mayoría son uno altivo. Bendito sea el Cristo que vive. ¿Por qué? Porque hay gente que porque toca la guira cree que son los dueños de la guira. Nadie más puede tocar la guira. Llévatela para tu casa si es tuya. Pero si es de Dios, déjala en el templo. Nadie puede tocar la tumbadora. Pero es por coro que la tocan. Cuando yo me convertí, hermano, y la gente tocaba para Dios, a ti te daba corriente en el cuerpo entero. El guirero salía danzando, el de la tumbadora se sacudía, la hermana del pandero, eso era un olor a la gloria que tenía. Ahora todo el mundo, bendito sea el Señor, usted va a una actividad y nada más se quedan dentro los adoradores que son de Dios, los músicos que son levitas de verdad. Alabado sea el Señor, porque hay algunos que de que tocan salen hacia afuera, porque ellos no son adoradores, ellos son los músicos de Omega. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Entonces necesitamos gente de verdad, que esté lleno del poder de Dios de verdad, que cuando canten un coro se sienta que hay alguien lleno del poder de Dios que está cantando, que cuando esa hermana diga toque el manto, tú sientes que lo está tocando, porque eres llena del Espíritu Santo de Dios. Cuando tú estás llena, hermana, a ti nada te cae encima. ¿Cómo así, predicadora? Hay una hermana que son de cristal, que todo lo que predica otra de aquí, de una vez se va como una porima para su casa, que le tiraron puya. En mi caso, yo estoy bateando y tú el que tenga guante que apare. Si la bola no es tuya, déjela correr. Porque es que hay gente que no está predicando la verdad de Dios por la ñoñería que hay en el pueblo. Yo he predicado unos mensajes que si lo predica un pastor local se le va a media iglesia. Pero como yo lo que soy es predicadora, yo predico y me voy y dejo el lío. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Santo es el Señor Jesús, sí. Porque hay gente que usted predica, bendito sea el Señor, y de una vez ponen la cara como un gilet y te quieren hacer presión y huelga de adoración. Ni que ellos no alaban y que no adoran, parecen satanistas. Mi alma bendice al Cristo que vive. Ponen la cara como un machete y que presionando al predicador. Mi alma adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros no estamos para coger presión, nosotros estamos para montar presión. Mi alma bendice al Cristo que vive. Oh, gloria al que vive y que liberta. Entonces usted tiene que relajarse y empezar a fluir en Dios, que esto no está para muchachos. Tú el que tenga miedo que coja la cera, bendito sea el Señor, que los que son de Dios van para adelante y para el cielo. Bendito sea el Cristo que vive. Algo aconteció aquí en esta lectura. Vámonos a la Biblia. Bendito sea el Cristo que vive, porque esto se pone muy fuerte, hermano. Hay unos demonios en los aires demasiado fuertes. Esa gente que vive como un evangelio ficticio no sabe con lo que se está peleando, pero hay una guerra muy fuerte hasta para ayunar, para buscar a Dios, para orar, para estar en la presencia del Señor. Aleluya. Hay una guerra muy fuerte, por tanto, usted tiene que estar atento a lo que Dios quiere. Nada más el calor que está haciendo es para quitarle toda motivación al creyente de buscar a Dios, pero esto como que no eleva otro escalón más, porque cuando el diablo no ve aquí reunido y dice ni los abanicos le están tirando aire, es quemándose que están, pero están ahí, le va a dar miedo. Van a decir, estas mujeres están como loca con la calor que está haciendo y están ahí adentro prendidos. Alguien bate la mano para arriba. Oh, bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero estamos aquí, estamos plantadas, estamos decididas a entrar al reino de los cielos. Yo vine a buscarte porque se necesita una mujer que ore, una mujer que clame, una mujer que suba al monte, una mujer que ayune. Necesitamos mujeres que giman, mujeres que prediquen la palabra, mujeres que muevan a Dios a misericordia, sin importar, bendito sea el Señor, o tomándome el atrevimiento de que hay caballeros en esta noche. Yo quiero que ellos me den un espacio, yo quiero abrir un paréntesis. Esto no es personal, bendito sea el Señor. Yo no soy feminista, tampoco soy machista. Yo soy predicadora y no soy parcial. O sea, mi pleito no a favor de las mujeres ni a favor de los hombres. Mi pleito a favor del reino de los cielos. Pero quiero hablar con la mujer en esta noche. Escúcheme, a nosotras Dios no nos creó nada más para para cocinar y parir muchachitos nada más. Usted es utility, bendito sea el Señor. Usted sabía, estoy hablando entre mujeres, los varones están ahí, pero como espectadores solamente en este paréntesis. Los hombres les duele una uña, no dejan dormir a nadie. Estoy hablando con las mujeres, esto no es personal. Las mujeres con una cesárea lavan, cocinan, cuidan al muchachito, trapean la casa. ¿Qué es lo que te quiero dejar dicho? Que Dios necesita a las mujeres en la iglesia. Las mujeres cuando lloran mueven a Cristo a misericordia. Si no, pregúntale a la viuda de Naín. Yo vine a buscar una mujer para que se levante, porque cuando tú estás de pie, el infierno tiene que retroceder. Wow, aprende a hacer cosas para el Señor. Cuando Dios te dice muévete, no me convenza a mí, convéncete tú de que Dios te mandó que te mueva. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Eres tú, mujer de Dios. Dios cuenta contigo en este barrio. Dios cuenta contigo en San Cristóbal. Dios cuenta contigo en esta nación. Dios cuenta contigo en esta iglesia. Es ahora o nunca. O te levanta o te muere. O te levanta o el diablo acaba con tus hijos. O te levanta o va a haber problemas. Yo conozco mujeres con 6, 7 días muchachitos y fluyen en el espíritu. Son predicadoras y tú con uno estás arrollada. Y eso es peligroso. Y quiero dejártelo de tarea. Nunca le ponga a tus hijos como obstáculo a Dios para la obra, porque Dios es peligroso con eso. Y si Dios te necesita, puede quitártelo para que tú trabajes en su obra. ¿Usted escucha lo que yo le dije? Dígale mejor al Señor, enséñame cómo se hace. Enséñame cómo cocino y oro. Vale, cusé. Mi alma adora al Cristo que vive. Enséñame cómo lavo y mantengo la comunión. Enséñame cómo soy esposa y mujer de ministerio. ¿Cómo lo hago? Pero no ponga a los niños, engánchatelo en el hombro, engánchatelo en una mano. Vuélvete una Nehemía a una cosa, pero no dejes de hacer la otra. Es que te ponga de pie que Dios quiere. Es que te levante en plan de guerra. Hay un ataque. Yo no sé si usted vio, y usted vivió todo lo que pasó y todo lo que ha estado pasando en San Cristóbal. Yo viendo haciendo un recuento, porque yo predico a la hora y yo predico en base a lo que se mueve y a lo que está pasando. Cuando hay la explosión en San Cristóbal, dentro del ambiente habían hermanos, algunos murieron. Estoy segura que algunos se fueron con el Señor. Dios me libre, yo soy predicadora, pero el dueño de la salvación es el Padre. Él es que sabe, bendito ser rey de reyes. Tal vez habían descarriado, tampoco descarto que si se salvaron o se perdieron, porque eran descarriados, conocieron a Dios y en un momento podían clamar, y Dios es que sabe a quién es que mata y que da vida. Pero tú te imaginas que hubiésemos sido nosotros, que no hubiese tocado allí. Yo quiero hacerte entender que no se puede perder el tiempo. Al que tú le caes mal son sus problemas. El que no te habla, háblale tú. Al que te critique, no lo critique tú. Al que te persiga, no lo persigue tú. Ejerce tu ministerio. Vuelve a ponerte de pie. Vuelve a decir, así dice el Señor. Vuelve a hablar de parte de Dios. Vuelve a la esquinita de combate. Vuelve a levantar tu lugar de oración. Vuelve a subir al monte otra vez. Vuelve a ayunar otra vez. Vuelve a buscar al Padre otra vez. Pero no esté estático. Usted sabe lo aburrido que fuera el Evangelio si no hubiera unción, si no hubiera presencia. ¿Quién aguanta un culto sin mover de Dios? ¿Usted aguanta un culto seco aquí esta noche? Con esta calor y que no haya unción, yo me muero. La unción me va a mantener viva en medio del caliente y en medio del calor. Pero ¿cómo usted va a estar en un culto no dice ni amén? Hay un pueblo que es tan cobarde que cuando uno está predicando ellos no quieren problemas. Ellos ni adoran para no meterse en lío. Ellos se quedan callados la boca. No dicen ni amén porque no quieren problemas con el diablo. Es como una pastora que me llama por teléfono, yo en un ataque. Salgo viva del ataque. Y ella no quiere que yo ataque al enemigo. Cuando empiezo a atacarlo, que predico con el tema demasiado Dios, pero tampoco diablo, ella me llama por teléfono, me dice, ¿no te duelen los golpes? No te metas con Satanás. Déjalo quieto a él y a su demonio. Para que no te hagan tanta guerra. Esto como que me metió en shock. Y yo, ¿cómo así? Pastora, le hago una pregunta. Dime, ¿él es familia suya? ¿Es su hermano? ¿Es su papá? Porque él no es mi familia. La gente te ministra. Te dice, el diablo te odia como que es que tú lo amas. Él no quiere saber de mí, pero vamos en pata. Yo tampoco quiero saber de él. Él me tira y yo le tiro. Oh, bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Oh, gloria al Señor. Te golpeó, recobra fuerza y vuelve y atácale. Te lastimó, recobra fuerza y vuelve y atácale. Te golpeó tu familia, recoge fuerza y vuelve y atácale. Te está hiriendo, llora, sécate la lágrima, pero vuelve al combate. Entonces, te golpea y te queda da. Golpea a tus hijos y te vuelve en llanto, pero te queda da. Te lastima, pero te queda da. Revoltéatele. Que no hay una cosa más peligrosa que cuando un cobarde se cansa de que le den golpe. Y le dice al diablo, hasta hoy tú me lastimas. Entonces en la iglesia necesitamos un sacudimiento verdadero. Yo le decía a unos hermanos en estos días en un mensaje, aleluya, que cómo es que nosotros queremos darle palabras de aliento a otras personas y tu familia se te mueren en la mano. Hombres que son evangelistas quieren dar palabra al mundo entero y la esposa se le está secando y muriéndosele en una depresión y para ella no hay palabra. Quieren predicar al mundo entero, pero a su familia nunca le han dicho, hay un Dios verdadero que te ama. Entonces sacúdase, que usted no está ahí nada más para cocinar. Cuando usted vaya a trapear, invoque al Espíritu Santo. Va a cocinar, cocine bueno. Invite al Espíritu Santo. Va a lavar, que esas ropas huelan a gloria. Usted va a cantar un coro, hasta ayune, para que ese coro lo tire chipiao. Oh, bendito sea el Cristo que vive. Son robustas como las hebreas, son áperas, fuertes, son bravas, pero cuando le dan un coro, toque el manto, yo siento la oreja como que me van cogiendo caliente. Cuando yo veo una mujer cantando un coro que debe de ser chipiao, bendito sea el Señor. Yo estaba en la vigilia cuando el fuego descendió. Yo quiero amarrarla con el cable del micrófono. Tenga actitud. Si usted no le va a dar eso, suelte eso. Y entregue el micrófono a alguien que tenga poder, que tenga Espíritu Santo y fuego. A los secretarios que no tienen a Dios, hay que desplazarlo. Porque son segunderos, le dan oportunidad a la gente de su coro. Di que sea el mío, apa un gallo. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí hay que darle oportunidad a gente que porte a Dios, que esté conectado del cielo. Aunque repitamos los mismos adoradores, pero que ministre en la presencia. Aunque repitamos la misma persona con la misma oportunidad, pero que tenga a Dios. Pero usted sabe lo que usted peleando contra el infierno. Y llega un domingo, en el caso mío, que soy predicadora, a buscar refuerzo, a llenarme de Dios para darle al pueblo. Y llega un culto un domingo, todo el mundo con una anemia. Y yo peleando con 1,100 demonios. Ah, pero mínimo yo voy a creer que estoy en una misa y que me equivoqué de culto. Oh, bendito sea Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo necesito llegar a un culto donde haya mujeres que estén más locas que yo, que me hagan señas y me digan, Belsa, vamos a armar un alboroto aquí. Oh, gloria al que vive y que liberta. Alguien que esté dispuesta, bendito sea el Señor. Oh, gloria. A mí me gusta llegar a campaña donde yo encuentro una mujer que me diga, Belsa, hay cuatro brujo en el barrio, pero vamos a echar el pleito, vamos a armarle un lío. Alma mía, adora a Cristo que vive. Y aquí hay mujeres así en esta noche. Yo vine a buscarte para que te ponga en orden de batalla. Un miedo que le tienen a los brujos. Los brujos nada más se untan agüita, vini vini, jala los dos. Nosotros estamos untados de presencia por dentro y por fuera. Te tienes que tener coraje, levántate o el diablo te va a comer. Llénate del Espíritu Santo. Yo vine a buscar mujeres llenas, que canten de verdad, que se gocen, que se sacudan. Que si usted ve algo, dígalo, vi, aunque usted no me crea, lo acabo de ver. Cuando tú estás en el Espíritu, te encuentras con mujeres espirituales. En San Cristóbal habían unos aposentos altos antes, que eso era fascinante, ir a esos aposentos altos. Porque tú te encontrabas con mujeres que de ahí tú salías, no, yo tengo que meterme, yo no estoy haciendo nada. Estas mujeres están demasiado locas. Y tú viste todo lo que dio y todo lo que ministró. Ahora usted llega y usted la encuentra hasta con depresión, con un Dios tan grande. Que me voy a dejar ya que el marido se fue, que se vaya. Usted tiene que tener carácter. Mi hijo está en problema, voy para encima de ti, diablo, a defender a mi hijo. Pero si te pone a llorar, va a terminar descarriada. Tú también, no hay tiempo para depresión, ¿sabes? No hay tiempo para aflicciones. Es tiempo de ponerlo en orden de batalla. Oiga, cuando dos mujeres de Dios se encuentran, algo tiene que pasar. Yo estoy gozosa porque yo estoy predicando, pero yo siento algo especial de Dios en el lugar. Y esto me da confianza para ministrar. Yo no vengo a inventar que hay mujeres de oración. Aquí hay gente que porta revelación. No es a lo loco que yo estoy predicando. Jehová sabe con quién habla. Iba a rebuste cune. Que hay gente que porta a Dios y esto no inventado. Aquí hay gente de oración. Por eso el predicador tiene que ser respetuoso. Porque hay predicadores que van y predican, le pasan al rodo a todo el mundo. Porque ellos entienden que los únicos espirituales son ellos que están predicando esa noche. Pero ahí hay gente de Dios que ora más que el predicador que fue invitado. No salen en flyer, no salen en afiche, pero tienen a Cristo hasta en la sangre. Mi alma bendice al Rey de Reyes. Y aquí hay mujeres así, que Dios cuenta con ellas para la pelea. Que portan un rema de parte de Dios en su boca. Tienen revelación contundente y Dios te tiene inquieta en estos días. Aquí hay mujeres que Dios le va a pasar la antorcha porque llegó tu turno para moverte ya. Llegó la hora, le cusenda caí, de que va a moverte en el espíritu. Por eso tú sientes que hay un movimiento a tu favor. Que hay cosas que tú estás viendo que no veías. Que hay un despertar espiritual en tu vida. Porque llegó el turno tuyo ahora, amiga. Alma adora al Cristo que vive y que liberta. Es que Jehová dijo que para este tiempo te iba a mover. Jehová estableció una hora y llegó la hora. Jehová dijo que era contigo, le casaría. Yo siento gloria de papá en esta noche. Se mueve la mano de Dios aquí en el... ¡Oh! El rabacanda aquí malecusenda. Mi alma adora al Cristo que vive. ¡Es contigo! Llegó la hora de moverte. Muchos años de promesa, llegó la hora del cumplimiento. Muchos años de tú tener revelaciones, donde tú predicabas y Dios se movía extraordinariamente. Muchos años donde tú te veías ministrando diciendo así dice el Señor. Llegó la hora de que vea el mover de Dios sobre tu vida. Yo siento impacto de Dios en esta noche. Recibe de Dios que se metió aquí en esta noche. Yo siento el mover. Ande, arrabacanda, licusenda, mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Te llena y te llena el que te llamó. Te llena y te llena. Te llena y te llena el que te llamó. Él no ha terminado. ¡Santo! ¡Ujayenda aquí a Mascoa! ¡Hurra bacanda! ¡Ay, cha, cha, cha, cha, ya! Yo siento a papá. Gente que le dijeron nada más, dame fuerza. Ayúdame que quiero lograrlo. Siente la ayuda de papá. Siente el respaldo de papá sobre ti. Ahí está Dios sobre tu vida. Ahí está Dios dándote más. Más todavía. Más todavía. Más todavía. Más todavía. Más todavía. Más todavía. Hay ecusenda nai y rabacata rebacanda andali bacata rebasoja. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Siento presencia de Jehová, siento el fuego del Espíritu de Dios, siento a mitad fuego, mitad resplandor. Fuego de Dios en esta noche, fuego de Dios en esta noche, llénate del fuego del Espíritu Santo. Fuego, fuego, fuego, fuego, fuego de Dios, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego de Dios, Espíritu Santo y fuego, Espíritu Santo y fuego. Ay, es más soja. Y rababababababa, Yo siento que está recibiendo Espíritu Santo y fuego. Suelta esa lengua como de fuego que está sobre ti. Suelta esa lengua como de fuego. Suelta esa lengua como de fuego. Suelta esa lengua. Suelta esa lengua. Recibe bautismo con Espíritu Santo y fuego. Recíbelo. Recíbelo. Recíbelo. Recibe el bautismo con el Espíritu Santo. Acá está Rabacanda. Llénate, llénate del Espíritu de Dios, llénate del Espíritu Santo de Dios. Abacata, rabacanda. Yo siento mujeres con un despertar. Hay revelación de Dios que se despierta en tu vida. En esta noche no va a ser el mismo. Siento revelación. Dice Jehová, voy a tratar contigo. Ese sueño que se te quita de madrugada. Es que quiero hablarte. Es que quiero hablarte. Es que quiero hablarte. Es que quiero hablarte. Dios te quiere de rodillas. Levántate en la madrugada. Que quiero hablar contigo. Te dice Dios, levántate, levántate, levántate a buscar mi rostro, levántate a orar, que quiero hablarte. Santo, tú sabes quién era Dios contigo y quién tú eras en Dios. Eso está ahí todavía. Vuelve a amar estar en su presencia. Vuelve a amar su santa unción. Vuelve a amar el hablar con Dios. Dice la Escritura que nada más llegó María a la casa de Elizabeth. Elizabeth, esposa de Zacarías, uno de los que servía en el templo de Jehová, un sacerdote. Y si hay alguien aquí que es esposa de un ministro, usted no puede estar seca. La mujer que tiene esposo de ministerio tiene que ser una mujer de oración, una mujer de relación con Dios. A veces nosotros, o ustedes los jóvenes solteros, suelen decir, yo quiero que Dios me bendiga con un hombre de Dios. Y esa no puede ser nada más la oración. En esta oración usted tiene que decir, y yo quiero ser una mujer de Dios para ese hombre de Dios. Porque a veces usted quiere que Dios le entregue a alguien de Dios, pero usted no es de Dios. Usted quiere a alguien de bendición, pero usted no es de bendición para esa vida ni para ese ministerio. Entonces necesitamos gente lleno de verdad. Esta mujer era estéril y era avanzada en edad. Ni siquiera voy a utilizar a Zacarías en el término avanzado de edad. Porque puedo explicar algo aquí, pero hay muchos niños. Y yo soy respetuosa a la palabra de Dios. Pero la única que afecta a la hora de tener hijos es a la mujer que está en edad. ¿Me doy a entender? La mujer era estéril, era mayor de edad. Zacarías también, por eso cuando el ángel habla con Zacarías, Zacarías se rió. Como que dijo, pero y yo con esta edad, mi mujer con esa edad, y es estéril. Y por eso quedó mudo. Bendito sea el Señor, porque a Dios le gusta que tú le creas. A Dios le agrada que tú le creas. Cuando Dios dice que va a haber aunque no haya. Pero cuando Dios dice que no, no va a haber forma. Dios es inmanipulable. Dios es inchantajeable. Dios no coge presión. Dios no sufre del corazón. Dios nadie le pone ni que terror. No hay un cuartel donde ponerle una querella a Dios. Jehová se gobierna. Él hace lo que Él quiere. Cuando el ángel habla con Zacarías, Zacarías se ríe. Pero había una palabra que salió de la boca de Dios. Y Dios envió una teofanía. Una teofanía es una representación de Dios, pero no es Dios. Pero representa a Dios. El ángel era una teofanía. Representaba a Dios. Pero no era el mismo Dios. Pero los representantes de Dios tienen carácter. Por eso a la hora de usted ministrar, no diga, yo no sé por qué yo digo esto. Pero tengo que decirlo porque usted tiene dudas. Lléveme a mí a la revelación que usted tiene. Diga, Dios me dio una palabra y punto. Usted no tiene que decirle a la persona, te voy a dar esta palabra, sierva, pero yo no sé ni por qué te la digo. Porque si me lo dice a mí, te digo, pues si tú no sabes por qué me la dice, no me la diga. Porque si tú no estás seguro que Dios te habló, tú me vas a meter en batalla a mí. Por eso hay gente que te llama con unos sueños, que no hay que ser muy espiritual, pero tú sabes que se lo inventaron. En el Evangelio, claro, aquí a cualquiera se le mete el diablo. Cualquiera que esté falto de oración te hace un lío. Y cuando ya no tiene argumento, dice que soñó. Pero son tan malos que siempre se sueña. Fulano está mal y está en pecado. Porque yo soñé que fulano tenía una cerveza en la mano. Eso te hace sentir que el hermano está descarriado. Y cuando tú te sueñas desnudo, ¿por qué no cuentas tu sueño? Cuenta el tuyo también. Que nosotros queremos escuchar el tuyo. Yo no sé si a usted le pasa, pero cuando a mí me viene un ataque fuerte, yo me sueño en el mundo, bebiendo y atada y endemoniada, Dios dándome una alerta. No te descuides que viene algo fuerte, y si te descuidas te va a pasar rolo y te va a llevar allá otra vez. ¿Qué yo hago? ¿Reacciono? Yo me soñé en una ocasión que yo era impía, que andaba concursando. Yo venía mucho a Doñana, a la fuerza, por todos estos lados, con 90 libritas y peleaba por todos los lados. Decían Cuca, Piel, Pancha, 9, Tercia. Y yo me soñé que estaba en el mundo otra vez, descarriada. Hermano, en el sueño yo empecé a llorar. Y le decía a Dios en el sueño, sácame de aquí que yo no soy impía. Sácame de aquí que yo no quiero estar aquí. Aleluya. Mi alma adora al Cristo que vive. En una campaña que estaba en Samaná, y como había muchos mosquitos, la pastora, bendito sea el Señor, me puso un mosquitero. Yo eché un pleito en el sueño que rompí hasta el mosquitero, peleando para que Dios me saque del sueño. Y cuando desperté, que vi el mosquitero roto y vi una foto de la Biblia que tenía la pastora, dije, gloria a Dios, es que no soy impía. Es que nosotros no vamos a morir siendo impíos. Nosotros vamos a morir diciendo gloria a Dios y aleluya. Pero no vamos a morir en un billar, ni con una cerveza en la mano, ni vamos a morir prendiendo velones. Al único Dios que vamos a adorar eternamente es al Todopoderoso. Entonces hay sueños que no son ni para contarlo, y esa capacitación la da la unción. Cuando una gente es tan inmaduro y se dice tener la unción, hay un déficit. O la unción no es verdadera, o él no ha dejado que el Espíritu de Dios haga el trabajo. El que tiene la unción tiene una madurez que puede tener 16 años y es más maduro que uno de 40. Porque la unción de Dios te capacita para que tú ministres conforme a la madurez que te da el Espíritu de Dios. Hay sueños que son para orar por ese creyente. Pero eso no lo titula como que está en pecado o como que está mal. Cuando yo estaba embarazada de Samantha, a mí me llamaban una pastora embarazada, con amenaza de aborto, con presión altísima, con amenaza de infarto. Bendito sea el Señor. Y ella me llama y me dice, yo tuve un sueño que tú y la niña se morían en el parto. Cuando ella me dijo que era pastora, yo le dije, yo pensé que era una nueva creyente que estaba hablando conmigo. Porque si yo no hubiese sabido en la mano de que hoy estoy, cuando viene a ver me caigo muerta. Cuando ella me dice, porque yo podía entender, es una pastora, cuando viene a ver de verdad que me voy a morir en el parto. Y me podía dar un infarto. Usted ve que usted tiene que tener seguridad. Aquí no importa que sea Belsa, que te dé una palabra, usted tiene que tener convicción y saber quién es Dios en su vida y conocer la palabra. Porque cualquiera te saca de combate con una administración falsa. Y ella me dijo esto y yo pensé que estaba hablando con una nueva creyente. No sabía que era una pastora. Dios le bendiga, pastora. Aleluya. Y le digo, bueno, cuando ella va ahora por mí, yo tengo planes de salir viva y contarle al mundo lo que Dios ha hecho conmigo. Pero después que hablé con ella, su palabra no se quedó en el aire. Satanás la atrapó y dijo, con esta te voy a causar estragos. Y puso en mi corazón, de allí no salen las dos. Incluso le dije a mi esposo que está ahí, si yo no salgo viva, mi hija, enséñale la sana doctrina. Enséñale a amar a Dios, a servir a Dios y que se guarde para Dios. Oh, gloria al Señor. Y que aborrezca las cosas del mundo. Y a mi amiga Ridenny le dije lo mismo. Si no salgo de allí, mi niña, oh, gloria al Señor, que yo sé que va a salir porque Dios me mostró que ella salía. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Por eso mientras ella estaba en la barriga, yo le decía, si tú aguantas, yo aguanto. Y si tú puedes, yo puedo. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Ella pelea su propia batalla. Usted pelea su propia batalla. Sus hijos pelean su propia batalla. Oh, gloria al que vive y que liberta. Y cuando me vi en ese quirófano, sin papá, sin mamá, sin esposo, sin mis hijos, sin pastor, sin hermano, dije yo, hay que ser cristiano. Hay que tener a Dios. Porque pues, me vi como el chapulín y ahora, ¿quién podrá defenderme? Pero me acordé como el salmista. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Por eso que usted tiene que tener a Dios. Por eso es que tiene que tener la unción. Porque va a llegar un día para nosotros como iglesia que no va a haber quien nos dé una palabra de aliento. Vamos a mirar por todos lados a ver quién porta una palabra. Yo le decía a mi esposo en estos días y a una sierva que a veces me acompaña. Le digo, esto está que cuando se va de una campaña uno no sabe a quién va a invitar. Porque hay un veo, pero no hay esencia. Aunque todos digan que están escuchando voz de Dios, hay un silencio de Dios. Hay un silencio de voz de Dios. Dios está en un silencio y su palabra que está siendo ministrada y está causando efecto. Entonces nosotros como creyentes nos vemos en el compromiso de llenarnos de Dios y de tener cuidado quién está a nuestro lado. Cuando llegó María a la casa de Elizabeth, lo que portaba Elizabeth se movió en el vientre porque no llegó una chismosa. Alguien está esperando tu caída. Hay enemigos amables, ellos no te tumban, pero están esperando que tú caigas. Ellos no te matan, pero están esperando tu muerte. Y esa gente te roban la unción. Esa gente te secan, nada más quieren hablar contigo por WhatsApp. Pero cuando tú quieres buscar a Dios, ellos nunca pueden. Tú lo invitas para cárcel, no pueden. Lo invita para hospital, no puede. Lo invita a regar tratado, no puede. Pero para hablar por Facebook, ahí sí quieren hablar pluma de burro. Para chatear por WhatsApp, ahí sí quieren. Revise su teléfono en un momento determinado. A ver, ¿quién se une a usted para hacer un ayuno de 3 días? Nadie puede. Pero pon un estado de chisme para que tú veas cómo todo el mundo te tira. Pon un estado de contienda para que tú veas cómo todo el mundo te va a tirar. Todo el mundo quiere hablar hasta la madrugada por teléfono, pero nadie quiere unirse a un plan de oración hasta el otro día. Mi alma bendice al Rey de Reyes, por eso hay que ser selectivo a la hora de tú tener amistad y a la hora de buscar a Dios. Oh, gloria al que vive, tiene que ser selectivo. Anda con gente que tenga más Dios que tú, que ame a Dios, que te motive a buscar a Dios. Cuando llega Elizabeth, cuando llega María donde Elizabeth, desde que María la saludó, el niño Juan saltó en el vientre. ¿Qué habrán hablado Juan y Jesús? ¿Quién sabe? Yo lo que sé es que cuando dos mujeres de Dios se unen, cualquier cosa puede pasar. Y yo materializando el tema que Dios le dio a esta iglesia, si esta iglesia de Doñana incorpora ese tema que Dios le dio, de que hay que levantarse, el diablo no va a poder hacer un lío más en Doñana espiritualmente. Porque van a haber gente, creyentes, mujeres, que van a ser como sentinela en el espíritu. Elizabeth no era cualquier persona, era estéril, pero era de Dios. Por eso la visitó la promesa del Eterno. Y la visitó una mujer de Dios que cargaba también el Salvador. El que iba a salvar no solamente a ella, sino también a nosotros. Por eso hubo una conexión espiritual. Yo no sé si a usted le pasa que usted ve a una persona por primera vez y usted siente que lo conoce de toda la vida. Yo hay personas que no tengo que verlo todos los días. Yo sé que forman parte de la manada, que somos familia, aunque nos veamos de cuando en vez. Y hay mujeres que yo nunca le he visto, pero su porte me da a entender. Oh, gloria al que vive, que también portan a Dios. Usted no ha visto una gente que hay en la actividad casi culmina, y cuando tú la ves que se ponen de pie, yo de una vez automáticamente digo, algo vieron. Hay una mujer, yo puedo estar fuera del país donde yo esté, yo estoy predicando en el Espíritu. La gente cercana a mí dicen que yo no veo a nadie. A mí se me han roto los zapatos y los que andan conmigo empiezan a hacerme señas. Oh, bendito sea el Rey de Reyes. A mí se me despega un botón y los que andan conmigo empiezan a hacerme señas. A veces quieren darme agua mientras predico y ellos empiezan a hacerme señas, y después ellos me pelean, me regañan y dicen, tú no miras para donde uno, que yo no veo a nadie predicando, ¿sabes? Yo estoy conectada con el Padre. Usted puede creer que yo lo estoy mirando y yo estoy mirando otra cosa, pero cuando Dios me pone a ver en el Espíritu, yo veo. Y yo he visto gente donde yo estoy predicando, y mientras yo predico, ellos están diciendo, úsala, papá, limpia los aires, limpia el camino, dale la victoria, y yo la veo. Nada más tienen que levantar la mano, abrir la boca, y digo, yo, está peleando a mi favor. Habla en lengua, yo digo, está peleando a mi favor, porque están en el Espíritu. Y otros, mientras tú predicas, recibiendo mensajes frescos, Dios dándole revelación. Y fácilmente, tú desglosando un tema, y ellos en su mente dicen, el Espíritu Santo entrándolo por otro lado. Si fuera yo que tuviera esa cita, ya hubiera cortado aquí, hubiera cortado allí. Me diera, eso es estar en el Espíritu. Oh, gloria al que vive y que liberta. Eso es seguir la misma secuencia espiritual. Mujeres llenas del Espíritu Santo. Necesitamos con urgencia mujeres llenas del Espíritu Santo. No mujeres que vayan a contar chismes, que no te lleven más carga, que si te visitan, es más, recójase. Versa, tú estás predicando que no tengan amor, no, que sea emergente. Que cuando tú llegues a una casa, el que te vea sepa que tú llegaste a algo. No hay tiempo para estar hablando. No hay tiempo para estar reunido con amiguitas ni que para hablar de ropa. Ni para hablar de novio, ni que aquel se ve bien y que está soltero. No hay tiempo. Dígale a alguien, no hay tiempo, dile. El poquito tiempo que tú tienes para llenarte de Dios. Que si Dios te saca de tu casa, sea con un mensaje. Y cuando tú llegues donde tu amiga, le digas, manita, así dice el Señor. Dios me mandó para acá, vamos a orar, que viene problema. Oh, gloria al Señor, tírate de rodillas con ella y tú vas a ver que las cosas van a cambiar. Y que se va a meter ese avivamiento deseado que nosotros tanto tenemos. Pero cuando usted no me vive hablando de problemas del hijo, del marido, que ya lo tiene en las cuatro esquinas, diciendo que no te da comida, pero tú tienes más chicho que policía acostado aquí en Doñana. Entonces, ¿quién es que te mantiene, mi alma adora? Al Rey de Reyes y Señor de Señores, hay que echar el pleito oculto. Es toda una conferencia. Pero un aplauso al Señor mientras alguien me da agua. Esto es una conferencia, pero yo soy pro familia. No hay ningún mensaje que no se me sepa, no se me salga algo de la santidad. Yo puedo estar hablando de piedra y se me sale algo de la santidad, porque eso está en mí. Y siempre estoy defendiendo los matrimonios y la familia por todos lados. Tanto que hay gente que ya usted sabe, se han puesto bravos conmigo, porque hay unos hombres aquí que ya la mujer engordó y están buscando una guitarra. Y yo le tengo un rema a esa gente. Aquí hay un solo matrimonio. Si te dolió, échate limón. Engordó, sacúdete ahí, que sea la tuya. A Dios no se le usa tigueraje. Usted sabía que ella era morena. Por eso es que la pasión es enemiga de la revelación. Cuando usted está apasionado, a la rubia usted la ve morena. A la morena usted la ve rubia. Aleluya. Y entra dice, en un asfixia, pero era carne que quiere carne. Y te confunden esa pasión. Cuando tú despiertas, que ves con quién te casaste, tú quieres salir corriendo, pero ya no hay tiempo. Y usted diría, Versa, que el matrimonio no era de Dios. Tú lo dijiste bien, no era. Pero desde que te casaste, se volvió de Dios. Mi alma adora al Cristo que vive. Entonces nosotros tenemos que implementar todo esto. Nosotros, a mí me pusieron a dar una conferencia por ahí, una nación. Y una hermana me hizo una pregunta que me ha provocado un polvorín con un par de gente. Porque ella me dice a mí, levanta la mano en la hora de pregunta. Y yo le doy la oportunidad y ella me dice, sierva, mi esposo anda con una compañera de ministerio. ¿Cómo? Una hermana de la iglesia. Ellos dos dicen que Dios le habló. Y que Dios lo unió en ministerio. Y yo me estaba transformando. Digo, ¿cómo así? Porque ahora hay un relajo, que hay líderes, no todos, pero ya yo le dije ahorita que si trajo su guante a pares. Hay líderes que tienen una supuesta secretaria. La secretaria anda más con ellos que su esposa. La secretaria le maneja la cuenta. La secretaria anda con su tarjeta de crédito. La secretaria que le paga la comida. La secretaria la agenda, las actividades. Y yo no sé si es que le posa entonces la cachifa del para que le lave. Porque la compañera que anda con ella es la secretaria. Aquí hay que ponerse serio y dejar esos sentimientos. Alguien tiene que levantarse dentro de la iglesia. ¿Usted cree que eso es de Dios, hermana? Me dice ella. Dios, no, hermana. Porque por donde quiera que usted lo ve, usted lo que ve a diablo. Jamás Dios va a unir un hombre a otra mujer en ministerio teniendo a su esposa. Escríbalo en su mente y su corazón. Jamás Dios te va a poner a andar con una hermana de la iglesia teniendo a tu esposa. Jamás Dios va a poner que tú tengas una secretaria que te maneja hasta la cuenta y te elija hasta la ropa que te va a poner teniendo tú una esposa que esa es la tuya. Sea guapa, sea brava, sea malcriada, sea rebelde. ¡Esa es la tuya! Entonces la mujer que está llena de unción marca la diferencia. Yo quiero que tú te pongas sobre tu pie. Hay que defender los hogares, los matrimonios. Y las mujeres cristianas tenemos que ser más respetuosas. Y en la iglesia hay que darle charla a las jóvenes de que sean más respetuosas. Hay unas jóvenes por ahí que no le destruyen un matrimonio a un evangelista por la misericordia de Dios. Pero viven quitándole el número de teléfono al evangelista para estar llamando a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana y pidiendo la oración. Varón, yo tengo un problema de lascivia. Ore por mí, llámame a mí que yo soy una mujer igual que tú. Llama a una sierva de la iglesia. Llama a una pastora. ¿Por qué tiene que llamar al pastor? ¿Por qué tiene que llamar a un evangelista? Para decirle que tú tienes batalla con la carne que no duerme. Metiendo a ese varón en un problema espiritualmente. Y que ese espíritu de lascivia lo tiente. Y el hombre caiga en una situación. Aleluya. Siempre andan buscando números y no son coordinadoras de actividad. Si usted no es pastora, no es coordinadora, ¿para qué usted quiere ese número? ¿Qué usted quiere chatear? Usted no sabe que hay gente que vinieron destruido al camino. Que hasta cuando usted como hombre le da cierto trato, surge una pasión. Porque esas mujeres fueron violadas, abusadas, nunca nadie la amó. Abandonada por papá y mamá. Y viene un evangelista tempranito. Mi niña, comite. Mi niña, te desayunaste. Mi niña, ¿cómo te fue a la escuela? ¿Esa es tu niña? ¿Y qué tu hija espiritual y al otro día la enamora? Entonces, tú esas cositas debilitan hasta los matrimonios. Su niña es la que son hijas suyas. Su amor es su esposa. Ese es su amor. Para que no despierte una batalla. Porque hay gente que tú la tratas bien y al otro día dicen que tú te enamorado de ellos. Cuídese que el diablo no está jugando. Cierre sus ojos, corra. Cuídese. Estoy deshidratada. Porque como le decía a la hermana ayer que me disculpé, tengo unos días que llegamos nosotros de predicar la palabra en ciertos lugares y parece que el cambio de alimento y de agua me produjo por primera vez una situación. Bendito sea el Cristo que vive. Y estaba hasta vomitando el agua. Y entendí que era un dardo porque el diablo no se va a quedar dado. Pero hemos venido esta noche a devolverle el golpe. Grite gloria y bata la manito para arriba. Eso es así. Te duele, lloramos y nos recuperamos y pensimos otra vez. Él va a decir, ven acá, pues esta gente son indetenibles, están locos. Bendito sea el Rey de Reyes. ¿De qué material están hechos esta gente? Yo quiero que usted le tome la mano a todo el que está aquí. Nuestra nación está siendo atacada. Y estamos bajo profecía. ¿Usted escuchó? Estamos bajo profecía y no de charlatanes. Hace unos años aquí se profetizó que iba a haber una batalla entre dos naciones. Eso siempre ha surgido. Pero la iglesia no es racista. Nosotros como iglesia no estamos a favor de ni uno ni del otro. Estamos a favor de la Biblia. Bendito sea el Señor y nuestro trabajo es orar, es interceder y pelear. República Dominicana está siendo visitada por unos demonios de alto rango que piden sangre. Basó. Le cusenda nai junime cuama. Si usted se postra de rodillas, que hay gente de Dios que lo sabe. Dios ha tratado con sus hijos y ha mandado a everybody a meterse en ayuno y oración. Le cusei. La gente de Dios, Dios lo quiere en la brecha. La gente que porta rema, que sabe ayunar, Dios lo quiere en la brecha. Dios no quiere vago. Dios quiere gente orando. Dios quiere gente en los templos orando. Dios quiere gente en los montes orando. Dios quiere la gente en la iglesia orando. Dios no quiere la iglesia vacía de día. Dios quiere gente en los altares orando. Rabacanda se. Mi picó tribisenda nai. Anda mi alma, adora al Cristo que vive. Yo vi en el espíritu un demonio con carteles que decían sangre en los aires. Y están alrededor de nuestra nación. Ubanekusei. Arrabacanda, yo vine a despertarte como iglesia. Jehová me dio la orden. Ve y dile a mi pueblo que lo quiero de rodillas orando y ayunando. Hay gente aquí con lenguas espirituales de autoridad que tienen autoridad para decirle a la tiniebla retrocede. Yo siento un movimiento de Dios en esta noche. Yo siento un movimiento de Dios confirmando la palabra. Arrabacanda, llénate más. Llénate más, iglesia. Despiértate. Despiértate. Despiértate. Recógete. Wow. Habla menos, recógete. Ubarrabacanda kia. Ponte en orden de batalla. Urrabacanda, yo vine a hablar con gente específico. Hay una generación de creyentes que fue preservada para esta hora. Preservada para este tiempo fuiste tú, preparado y equipado para este tiempo. Por eso pasaste tanta hambre. Jehová te preparó en el desierto para este último ataque. Suelta la tiranía. Que te persiga el que quiera. Suelta la tiranía, la competencia. Suelta el celo. Que el diablo quiere distraer a la iglesia de la República Dominicana. En un pleito para que perdamos la batalla. La tiniebla nos quiere distraer. Abacatarrabacaya. Nos quieren volver en un círculo. Para distraernos. Y mientras nos distrae, mata. Y mientras nos distrae hay derramamiento de sangre. Yo vine a hablar con gente que tienen voz de trompeta. Ponte en orden de batalla. Empieza a dar lo que tú portas. Dios te va a poner en lugares específicos. Dios te va a llevar a lugares específicos. Hay una llenura del Espíritu Santo para que resista. Anda, levanta esa mano de tu hermano para arriba. Yo siento la llenura del Eterno. Hay una llovizna que viene del cielo en esta noche. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, le baja. Arrabacanda, cae tu cu. Arrabacanda, lima, coma, sea. Lleno, lleno, lleno, se lleno. Se lleno en esta noche, se lleno. Se lleno, se lleno, se lleno. Se lleno del Espíritu. Espíritu de Dios. Se llena, iglesia. Se llena, mujer de Dios, del Espíritu de Dios. ¡Llénate! Yo siento una administración directa del Espíritu Santo. Tome nota que esta semana de dama no es incierta. Esto no es un golpe al aire. Dios está preparando la iglesia. Aquí hay gente que son necesarios. Yo vine por ti de parte de Dios en esta noche. No digas que no a las puertas que Dios te abra. Soy yo que te estoy moviendo, dice el Espíritu de Dios. No me preguntes si soy yo que te estoy usando o si es que estás emocionado. Soy yo, dice el Espíritu de Dios, que te quiero mover bajo mi gloria, bajo mi poder. Es el Espíritu Santo de Dios que te despierta. Tú le dijiste que te llenes, recibe la llenura, recibe la llenura, recibe la llenura, recibe la llenura del Espíritu de Dios. Me dijiste que te llenes, me dijiste que te levantes. Recibe, recibe, recibe, recibe. Y una de las oraciones de esta semana de dama fue: levanta todo el que esté en el suelo. Que si aún alguien de la iglesia invitada le busque cutur rebeque, oh gloria al que vive, viene desanimado, que reciba fuerza, que sea levantado, que sea restaurado. Abre tus ojos. Dios impacta tu estómago. Gente que es de ayuno y no puede ayunar porque su estómago está débil, recibe impacto de Dios. Te mete Jehová en un ayuno largo. Te mete Jehová en un ayuno largo. Te mete Jehová en un ayuno largo. Te mete Jehová en un ayuno largo. Es Jehová. El ayuno viene de parte de Dios. Es Jehová que quiere la iglesia ayunando. Es Jehová que quiere la iglesia orando. No te duermas, iglesia. Quiero aprovechar. Quiero hacer el llamado aquí. Quiero aprovechar. Acatarrabacanda. Yo siento gente con un remolino de Dios que lo tiene así. Urrabacanda, kai tulu, ¿pa qué?